Iniciamos un nuevo programa de esta temporada, la número 9, y en esta oportunidad hemos decidido dedicar este capítulo por completo a disfrutar de bandas chilenas en distintos estilos, algunas clásicas y otras nuevas. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas vamos a dar inicio a este nuevo capítulo solo con agrupaciones nacionales en diversos estilos del rock, en diversos años, algunas ya separadas, otras vigentes y algunas que están comenzando. En fin, damos inicio a este programa número 3 de la temporada 9, el programa 139 del total, para disfrutar del rock chileno. Vamos con la presentación y de inmediato damos paso alrededor de una hora de buen rock en esta oportunidad nacional. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? ¿Y si esto te hace dormir? Te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bien, iniciamos este programa dedicado al rock chileno de forma íntegra con una agrupación ya consolidada, formada en 1997 en Santiago, Rama, exponente del rock alternativo nacional, cuya formación original fue con Sebastián Cáceres en voz, Daniel Campos en guitarra, Marcelo Correo en el bajo y Helmut Hellmann en batería, la que ha sufrido algunas modificaciones, pero manteniendo a la banda vigente hasta los días de hoy. Ellos tienen 4 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar algo de su primera publicación titulada Disco Amarillo de 1999, el tema Hermano Respira. Y luego nos vamos al norte, a Iquique, para escuchar a una banda formada en el año 2018, oriunda de esta ciudad nortina, Blood of the North, integrada por Eduardo Gutiérrez en voz, Mauricio Marambio y Jaime Silva en guitarras, Eduardo Almonacid en el bajo y Giancarlo Iannone en batería. Una agrupación que adquiere su sello influenciada por grandes bandas del heavy metal y del thrash metal de los 80 y 90, como por ejemplo Testament, Exodus, In Flames, entre muchas otras. De esta agrupación vamos a escuchar el tema Land of the Dragon, su primer single del año 2018. Entonces arrancamos este programa dedicado a bandas chilenas con 2 tremendas agrupaciones. Primero, de Santiago, región metropolitana, Rama y su tema Hermano Respira, de su primer trabajo de estudio titulado Disco Amarillo de 1999. Y luego, desde Iquique, los sonidos rockeros de Blood of the North y su primer single del año 2018, Land of the Dragon. Disfrútenlos. Hermano, respira. Sangra el tiempo de tus heridas. muchas vueltas, piensas más de la cuenta. La vida da muchas vueltas, no hay nada que decir. Vos solo estás aquí, no hay nada que decir. Vos solo estás aquí. Yeah. Seguimos adelante con el programa de hoy, luego de escuchar esos dos temazos, donde tenemos solo grupos chilenos en esta oportunidad, de distintos estilos, algunos clásicos, otros nuevos, en fin, solo música nacional hoy en Paraíso Infernal. Vamos a continuación a escuchar a una banda exponente del punk chileno, formada en 1991 en la ciudad de Santiago, Bebés Paranoicos, una de las bandas importantes de este estilo en el país, con varios años de experiencia y carrera, un ícono ya del punk nacional. Sus integrantes son Omar Acosta en voz y guitarra, Juan Herrera en batería, Pedro López en guitarra y Carlos Oz Kretschmer en bajo y voz, teniendo 9 discos de estudio. Su última producción data del año 2018, titulada Delusional, su 9º álbum de estudio. Son 12 canciones que puedes disfrutar. Nosotros, en esta oportunidad, vamos a escuchar uno de los singles promocionales de este disco, titulado Sanatorio. Y luego seguimos con una banda de group metal, oriunda de Coronel, en la región del Biobío, Ariete, que tiene un significado este nombre, es Almas Rotas Infestas en Tierras Enfermas. Agrupación que se formó en el año 2004 y hasta el 2007 se mantuvieron activos. Luego de ello tuvieron un receso, volviendo después de 7 años de ausencia, con nuevas ideas y conceptos, trabajando de inmediato en nuevo material. Esta banda está integrada en la actualidad por Gabriel Medina en guitarra, Oscar Olivera en voz, Boris Riveros en guitarra, Mauricio Bello en batería y Ramón Arrué en bajo. Y este año, más específicamente en marzo, sacaron al mercado su disco debut, Kleptocracia, del cual vamos a escuchar en esta oportunidad el tema Grito de Guerra. Entonces, seguimos disfrutando de este paraíso infernal destinado a grupos chilenos, primero con una banda con historia en el punk nacional, Bebés Paranoicos y su tema Sanatorio, de su último disco de estudio, Delusional, del año 2018, y luego todo el group metal de Ariete y su tema Grito de Guerra, de su disco debut del año 2020, titulado Kleptocracia. Sol, maldito sol, esta vez protégeme. Seguimos, luego de disfrutar de estos dos temas, con otras dos agrupaciones del mundo del rock. Vamos a escuchar primero un tema de una banda que se formó en el año 1995 en la ciudad de Santiago y que, según la crítica, está asociada al llamado Stoner Rock. Me refiero a Yajaira, la que este 2020 cumple 25 años de carrera. Ellos, eso sí, tuvieron una pausa, es decir, su periodo de actividad fue de 1995 al año 2006, donde decidieron sus integrantes parar para dedicarse a proyectos que cada uno de ellos tenía, para regresar en el año 2011 hasta la fecha, hasta los días de hoy, estando integrada en la actualidad por Cristian McDonald en batería, Miguel Montenegro en voz y bajo y San Maquieira en guitarra. Ellos tienen a la fecha 10 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar un tema de su disco del 2017 titulado Pozo Tenebras Lux. La canción que vamos a escuchar en esta oportunidad es Escombros. Y luego seguimos con una banda que es exponente del denominado death metal chileno, Cerebral Slaughter, agrupación formada en el año 2013 en Talca, integrada por Alejandro Aravena y Ricardo López en guitarras, Nicolás Martínez en el bajo, Alex Ortega en voz y Juanjo Bartán en batería. Ellos en el año 2015 editan su disco debut, Cadenas de Miseria, que contiene 7 poderosos temas. De este álbum vamos a escuchar la canción Entre las Ruinas, cuyo videoclip, ojo, se estrenó este año, este 2020, y pueden verlo en YouTube. Así que pueden ir y ver este video de esta gran banda nacional, Cerebral Slaughter, sobre todo todos los aficionados del death metal. Entonces, a continuación, vamos a escuchar primero todo el stoner rock de un grupo clásico, de un grupo con historia, Yajaira, y su tema Escombros, del disco del 2017, Post Tenebras Lux. Y luego vamos con el rock más pesado, vamos a escuchar death metal chileno con los talquinos de Cerebral Slaughter, con la canción Entre Ruinas, de su disco debut del año 2015, Cadenas de Miseria. Yeah. Seguimos en este recorrido por bandas chilenas y ahora corresponde presentar a un exponente del death metal melódico, Darkemis, formada en el año 1995 en la ciudad de Santiago, estando integrada en la actualidad por Juan Luis Burques en voz, Rodrigo Godoy y Sergio Álvarez en guitarras, Carlos Espejo en bajo y Vincent Sviden en batería. Son tres los álbumes de estudio que han editado a través del tiempo. En esta oportunidad hemos escogido el tema Lockdown de su disco Entrainment, editado en el año 2013. Y luego vamos a seguir en este espacio, en el mismo estilo, en este breve espacio, escuchando death metal chileno, esta vez con Tornafear, banda formada en 1998 en Santiago, estando integrada por Cristian Argandoña en el bajo y voz, Tomás García en la batería, Víctor Magnálama y Cristian Cárdenas en guitarras. A la fecha, la banda tiene 5 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar algo de su último trabajo que data del año 2014, titulado Magna. El tema que vamos a escuchar en esta oportunidad, La Esencia Invisible. Bien, entonces vamos con dos bandas representantes del death metal, así que prepárense a escuchar metal chileno extremo de calidad. Primero vamos a escuchar Darkemis, de su disco Entrainment del 2013, vamos a escuchar el tema Lockdown. Y luego Tornafear y su tema La Esencia Invisible del disco Magna del año 2014. Rock on! seguimos ahora con otras bandas y otros estilos. Por ejemplo, vamos a comenzar escuchando a Bluestone, banda formada en el año 2016 en Santiago, exponentes del blues rock e integrado por Andy Bass en bajo y voz, Alec Lissam en guitarra y voz y Emilio Contreras en batería. Desde su fundación a la fecha, la agrupación se ha enfocado en desarrollar el repertorio de su propuesta discográfica, a perfeccionar sus habilidades y técnicas, realizando presentaciones en distintos escenarios, ensayando 2 a 3 veces por semana y estudiando en paralelo con profesores y de manera autodidacta. Recientemente realizaron en plataformas digitales el lanzamiento de su primer disco, titulado Bluestone 1, que contiene canciones que grafican la cotidianidad y lo que siente el trabajador chileno, que en sus momentos libres se dedica a ir a espectáculos nocturnos para romper con la rutina. Son en total 6 temas de este disco. Nosotros vamos a escuchar en esta oportunidad el primer corte, un sencillo que lanzaron incluso antes de la publicación del disco, me refiero a Algo de Blues. Y luego vamos a escuchar Electrofobia, banda de rock alternativo formada en Temuco en el año 2011 y que tiene ya a su haber 5 discos de estudio. Esta agrupación está compuesta por Gerardo Elgueta en voz y bajo, Rudy San Martín en la guitarra principal y Alonso Cabello en batería. Nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar algo de su última producción, Violenta Fortuna, sacado al mercado un 3 de agosto del año 2018. Vamos a escuchar específicamente su primer single de este disco, ¿Cómo no me va a doler? Entonces, a continuación, vamos primero con el blues rock de Bluestone, de su disco Bluestone 1 de este 2020. Vamos a escuchar la canción Algo de Blues y luego el rock alternativo de Electrofobia y la canción ¿Cómo no me va a doler? Del disco Violenta Fortuna del año 2018. sin despedirte. Una lección con borracheras y pilsen, y jamás nunca volviste. Es que ahora vuelvo a casa y no hay nada de lo que yo esperaba encontrar. Este patio de mis sueños en la infancia que ahora son un gran basural. Es que ahora vuelvo a casa y no hay nada de lo que esperaba encontrar. ¿Cómo no me va a doler? Llegamos ya al final del programa de hoy, dedicado íntegramente a grupos chilenos. Antes de irnos, como siempre, agradecemos y saludamos a quienes nos permiten llegar a distintos públicos con buena música, con todo el power del rock. Vamos a agradecer a Radio Embrujo FM y a todos sus auditores del sur de Santiago en la 98.9 del dial, como también a los auditores de Tocopilla en la 101.7, del Litoral Central en la 102.9 y a todos quienes escuchan diariamente su programación y por supuesto nuestro programa a través de su señal online. Nosotros, recuerdo, estamos todos los martes a las 20 horas y la repetición los jueves en el mismo horario. Así que un saludo a todos los rockeros que nos escuchan a través de Radio Embrujo FM. Y por supuesto también agradecemos a www.paislobo.cl, portal informativo de Osorno, con notas de la comuna, de la provincia, de la región y también del país. Es un portal informativo que toma información de carácter nacional y también local. Nosotros estamos en www.paislobo.cl todos los días viernes en formato de podcast, es decir, nos puedes buscar y escuchar el mismo día o nos puedes descargar y escuchar cuando tú estimes pertinente. Así que recuerda, estamos los viernes en www.paislobo.cl y saludamos a todos quienes nos escuchan a través de este portal informativo. Y los días sábados estamos en www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la región de Los Ríos, de Río Bueno y también del país, con noticias de distinto ámbito, donde nosotros específicamente estamos todos los días sábados también en formato de podcast. Es decir, tú nos puedes descargar, por ejemplo, y escuchar en otro momento o escuchar en el mismo momento. Así que recuerde, los días sábados estamos en riobuenonoticias.cl y saludamos a todos quienes nos escuchan a través de este portal informativo. Y nosotros nos despedimos con dos grupos más. Primero vamos a escuchar un tema de Cuervos del Sur, banda formada en Curicó en el año 2003, exponentes del denominado rock de raíz. Han publicado a la fecha 3 discos de estudio, contando actualmente con Jaime Sepúlveda en voz, Pedro Durán en guitarra, Diego Contreras en bajo, Jorge Ortiz en charango, Alecos Buskovich en teclados y Gabriel Fierro en batería. De esta agrupación ya consolidada en el rock chileno, vamos a escuchar el tema Vagabundo, del disco El Vuelo del Pillán, editado en el año 2016. Y cerramos con otra agrupación con historia, Hielo Negro, banda de stoner rock formada en 1997 en Punta Arenas y que se mantiene vigente hasta los días de hoy, teniendo a su haber 6 discos de estudio. Esta agrupación está integrada actualmente por Marcelo Palma en guitarra y voz, miembro original, Pablo Navarrete en bajo y Rodrigo Barahona en batería. En esta oportunidad vamos a escuchar un tema que está dentro de un single de edición limitada titulado Rock Salvación del año 2010, que contiene dos temas, Rock Salvación y Razón de Vivir. Este es el tema que vamos a escuchar en esta oportunidad y que es un cover de otra gran banda nacional como lo es Tumulto. Bien, gente, entonces nos vamos con dos grandes temas de dos grandes agrupaciones que son oriundas de regiones y que andan dentro de lo que es el primer nivel del rock nacional. Vamos a escuchar primero a los curicanos de Cuervos del Sur y su tema El Vagabundo del disco El Vuelo del Pillán del año 2016. Y vamos a cerrar con los oriundos de Punta Arenas, Hielo Negro, de su single del año 2010 titulado Rock Salvación. Vamos a escuchar el cover de Tumulto de la canción que se llama Razón de Vivir. Con esto nos despedimos, nos vemos en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. Sola y triste, haz tu propia